que Mujica ahora dice que, bueno, hay que saber perder, y tiene razón, yo creo que hay que saber perder, y nosotros supimos perder, pero me parece que lo que estamos viviendo ahora, es decir, tratar de eliminar la ley por la vía legislativa, y con una ley interpretativa bastante ambiciosa como la que tenemos a consideración en este momento, es parte del proceso de acumulación de fuerzas dentro del cual estuvo el plebiscito por la papeleta rosada, el plebiscito por la anulación de la ley de caducidad. Es decir, primero tratamos de anularlo, primero tratamos de derogar la ley, después tratamos de anularla y ahora estamos tratando de eliminarla en el Parlamento. Todo es parte de una misma historia. No creo que nosotros podamos entender el proceso que se está viviendo en el Uruguay con sus confusiones si no entendemos esta larga serie de luchas y derrotas anteriores. Es todo, me parece, parte de lo mismo. Y las derrotas también sirven para acumular, porque sin estas derrotas no hubiéramos aprendido. Yo mencionaba que si en el año 89 nosotros no hubiéramos ido a referéndum contra la ley de caducidad, no hubiéramos aprendido a usar los mecanismos de democracia directa. Fue la primera vez que los usamos. Y después los usamos para eso, y los usamos para defender las empresas públicas, y los usamos para defender la soberanía del agua, los usamos para un montón de cosas.